Bienvenidos académicos al programa número 730 de Identidad Racinguista, como todas las noches tratando de informar al pueblo de Racing de lo que va pasando día tras día en nuestro queridísimo club. Ayer decía que desde que hacemos Identidad Racinguista, los programas de los días lunes nos sentíamos loritos, creo que dije. Loritos, o creo que había dicho algo así. Como que siempre decíamos lo mismo, a eso queríamos llegar. Sonaba repetitivo. Es más, creo que, para que no suene tan olvidadizo, creo lo saco. Ayer dije, es el mismo arranque del programa luego del partido contra Argentinos Juniors. El arranque era el mismo, solo que había que borrar la escena del partido que todos nos acordábamos, la escena de cuando Jacob falló el penal. Y hoy digo lo mismo que todos los martes. Ya estamos más tranquilos, ya podemos analizar todo desde otro punto de vista, por así decir. Bajó la adrenalina, empezamos a analizar quizás algunos puntos que ayer quedaron de lado por la vorágine que tuvo el programa, por todo lo que queríamos expresar. Por lo tanto, hoy tenemos algunos puntos más futboleros como para tratar. Cuestiones de juego. ¿Por qué Racing está como está? ¿Solamente porque no tiene alma el equipo? Que era la conclusión que sacábamos ayer, o lo que tratamos de exponer en el programa de ayer. Creo que eso solo no lleva a que un equipo no haga dos pases seguidos, a que un equipo no tenga una identidad de juego, a que un equipo no convenza a ninguno de los integrantes de la tribuna. Creo que hay otro análisis que también tenemos que hacer, es hoy el día, y es el análisis futbolístico. El análisis que, por ejemplo, no podemos dejar de lado, de que Racing no tiene mitad de cancha, de que es una zona en la cual el equipo por lo general se ve superado por sus rivales, que es una zona que durante todo este torneo ha sido de recambio. Si uno hace un análisis, salvo Jacob, que luego de su lesión siempre estuvo, sacando los primeros tres partidos, después Jacob siempre fue titular. Si uno hace un paneo general y analiza las estadísticas de todos los equipos, siempre hubo cambios en la mitad de la cancha. Ahora hace tres o cuatro partidos que viene jugando igual Racing. Tres partidos creo que son, o cuatro. Ya con Lewis como mediocampista por izquierda, Jacob de cinco, Mercado un poco más a la derecha, generalmente se suma Falcón, un poco más a la derecha. Generalmente se suma Mercado a la mitad de la cancha. El otro día era un tema de discusión que teníamos con Juan. Ahora en un ratito también lo vamos a seguir hablando, porque ahora estoy solo en el estudio. Juancito debe estar llegando. Siempre hay inconvenientes con el tránsito. Ustedes saben que en la radio, y si no lo saben se lo comento, está en el centro de la capital federal y hay muchos inconvenientes como para poder llegar, más si uno se retrasa algunos minutos en la previa o en lo que tenían que hacer. Yo le voy a dar la razón a Juan. El otro día Racing jugó con tres defensores. No tengo por qué no darle la razón, no soy un fenómeno, sí. En el partido contra Lanús, Racing jugó con tres defensores y Mercado decididamente fue mediocampista por derecha. O mediocampista, o lateral mediocampista, como también se dice, o carrilero, como también lo pueden mencionar. Pero yo creo que es un esquema raro el de Racing. Por más que no tenga ningún inconveniente en reconocerle a Juan, que repito, no está acá en el estudio, si no lo presentaría y le diría, la verdad, Juan, discutimos el otro día, el viernes, y tenías razón. Aunque sigo pensando que en el partido contra Argentinos Juniors, Racing tuvo un esquema mixto. Por momentos fue un 4-3-1-2 o un 4-3-3, como ustedes quieran contar a Pablo Luguercio. Yo creo que es un 4-3-1-2 y por momentos sí fue, como decía Dáquila y como bien se notó en el partido ante Lanús, un 3-4-1-2. Creo que Racing tiene que volver al 4-3-1-2, a ese esquema que rindió en la Bombonera, o a lo sumo tiene que pasar a un 4-4-2 tradicional ya con José Luis Fernández en la mitad de la cancha. Es tiempo de que Brian Lewis salga de este equipo, es tiempo de que la mitad de la cancha sea una zona más poblada por jugadores de Racing, que se pelee ahí el partido, por lo menos así lo veo yo. Yo creo que este equipo está muy regalado, creo que este equipo es demasiado improvisado, a este conjunto le ha costado defender con tres defensores, si no pregúntenle a Claudio Vivas, que fue uno de los motivos por los cuales tuvo que dejar su cargo, porque a Racing le iba muy mal con línea de tres y él seguía probando con ese sistema. A mi criterio ha llegado el momento del 4-4-2 o del 4-3-1-2 en todo caso, y apostando, ¿por qué no?, con Grassini o con Luis Farinha. Es el momento de Aluguercio elegirlo como delantero o sacarlo del equipo. Me parece que Racing tiene que dejar de improvisar. Grassini, cada vez que se lo pidió, rindió poco, pero ha tenido pocas participaciones como titular, producto de sus lesiones. Quizás es el momento de darle tres partidos seguidos como enlace, y a partir de ahí, evaluarlo. ¿Está o no está? Quedan bastantes partidos, quedan 9, Racing está a un punto de la salvación. Está a un punto de Rosario Central. Es el momento de afianzar las líneas. Creo que es el instante en el que Racing tiene que pasar al 4-3-1-2 o al 4-4-2. ¿Va a ser cambios ruso? Ayer lo decía Juan. Se prevén modificaciones. Los candidatos a salir, Brian Liu y Luguercio. Tengo que decir que coincido con Russo, porque es más o menos lo que estoy pidiendo. O Luguercio de delantero y que salga Auche, o Luguercio en el banco de los suplentes, porque ahí donde está, como decía mi abuelo, ni chicha ni limonada. Es el momento Racing, hay que aprovecharlo, no podemos dejar pasar más partidos, todos juegan para Racing menos Racing, el principal rival de la Academia es justamente Racing Club de Avellaneda. Esto es Identidad Racinguista, así comienza. También voy a hablar de lo que es el tema en cuestión, el tema de si los jugadores están peleados. Yo ayer decía que para mí no lo están, tengo la información de que no lo están. Si tuviese la data de que verdaderamente entre los jugadores hay conflictos, yo se los garantizo que lo diría. Ya se habrán dado cuenta en estos 730 programas que Identidad Racinguista no le tiembla el pulso, no se casa con nadie. Y más adelante voy a hablar de este tema, pero muchachos, en todos los equipos del mundo no hay un compañerismo total, y en todos los grupos, más allá del fútbol, no hay un compañerismo total en cuanto a que todos se llevan bien, en cuanto a que todos están totalmente compenetrados en que la idea a seguir es una idea determinada. No, hay diferentes maneras de ver el fútbol, hay diferentes maneras de sentirlo, de expresarlo. Seguramente en Racing hay jugadores que no piensan de la misma forma. Yo estoy seguro que a algunos jugadores le da lo mismo perder y a otros jugadores no. Son los menos estos últimos. Por algo Racing está como está y por algo nosotros decimos que no tienen alma. Pero no vean fantasmas donde no los hay. Ese es mi comentario, aunque después voy a hablar de algunas cositas más concretas. Así arranca Identidad Racinguista. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. Encuéntrenos en la Valle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 15-6381-4046. Restaurante La Provinciana cambió de dueño y se renovó. Salón con capacidad para 400 personas, ideal para cualquier tipo de evento. Todos los viernes y sábados del año, acompaña tu cena con un show musical. Avenida Belgrano 777 Avellaneda. Reservas 4222-9969 o www.la-medioprovinciana.com.ar. La Provinciana, un lugar diferente con el estilo de Avellaneda. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12.810, Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires.

como también me vio tenso mi viejo ayer que tuve la oportunidad de ir a cenar con él. Y mi amigo me dijo, Flavio, vos sos muy 4-4-2 en la vida. Te voy a llevar a un lugar para que te relajes. Yo dije, bueno, dale, compro. Sé que mi amigo le gustan las mujeres como me gusta a mí, entonces ya está, puse todo en sus manos. Dije, bueno, dale, compro, vamos. Él no me quería decir dónde era. Cuando llegué, a un spa. Bueno, entremos, un spa, yo ya había ido. Pero este era un spa de primer nivel. Me invitó él, aclaro, Dáquila. Lo supuse. Sí, sí, sí. Está más que claro que me invitó él. Entramos, me relajé, me olvidé del mundo. Apagué el celular durante 3 horas. Algo que no es habitual. No. No revisé ni mi correo, ni la página durante 3 horas. Estuve toda la tarde trabajando antes de encontrarme con mi amigo. Sí. Y no me enteré de que Gracine estaba lesionado. Entonces, me siento un gilazo importante. Sí. Después de haber dicho de que Gracini tenía que ser la alternativa o una de las alternativas, no es que lo estoy pidiendo a Gracini. Lo que estoy diciendo es que Racing para mí tiene que jugar con un 4-3-1-2 firme, sin inventos, o con un 4-4-2. Pasar a 4 defensores seguro y estar más equilibrado en la mitad de la cancha y dejar de ser un equipo desordenado por donde se lo mire. Y ahora me desayuno con la noticia, repito, estuve toda la tarde con el celular apagado, algo que no es normal en mí. Diría me meriendo más que me desayuno. Me meriendo, sí, la verdad es esa, no fui al entrenamiento, fuiste vos, Juan. Los martes por lo general sos vos el encargado pura y exclusivamente, además ayer había tenido un día como para relajarme. Lo de Bieler, la verdad es que fue muy estresante. Sí. Yo después encima tuve la oportunidad de hablar 2 cosas con Bieler, porque Bieler había pensado que yo era de los que quería seguir incrementando la polémica. Y mi única intención era tratar de comentarle a Claudio Bieler que más allá de esta pelea entre Bieler y Olé, pelea o debate o discusión, porque es cambio de opiniones. En 2 semanas no se acuerda más nadie de todo esto. Yo quería transmitirle que, macho, mirá que hay alguien que sí te está traicionando y es tu representante. Bieler estaba sensible, nervioso, no le salían las palabras. Y en el momento se pensó que yo lo había atacado. Luego, le señalé una charla que habíamos tenido hace 2 meses a Claudio Bieler, a la salida de una conferencia de prensa, en la cual Bieler también había estado nervioso y había demostrado que no le gusta conversar con la prensa, que estaba molesto por algo que también había puesto Olé. Y yo dije, pucha, basta. Llegó un jugador a Racing. No voy a dejar que de vuelta se genere la polémica de que este es un jugador que no quiere a la prensa, de que este es un jugador que es soberbio. No. Dije, no le veo esas características a Bieler. Y la verdad es que intenté ayudarlo. Fui, lo agarré a un costado a Bieler en el pasaje Corbate y le dije, mira, Claudio, esto te lo digo no como periodista, aunque sí te lo digo en cierta forma como periodista, porque tengo la experiencia del día a día como para poder decírtelo, pero te lo digo más como hincha. Tené cuidado con esto, tené cuidado con lo otro. Y ayer, cuando terminó la conferencia de prensa tan polémica, que Bieler estaba muy nervioso, entre paréntesis con una remera que no tiene que ponerse más, lo agarré y le dije, Claudio, ¿vos te acordás de lo que te dije? Y Bieler me dijo gracias y me levantó el pulgar. Me sentí tranquilo, pero hoy mucha gente me llamó por teléfono. Ayer mucha gente me llamó por teléfono para decirme, ¿vos te peleaste con Bieler? No me peleé con Bieler, nada que ver. Lo que sí quise es dejarle en claro que su representante sí dijo lo que decían muchos diarios. Que no lo dijo Identidad Racinguista porque yo preferí reservármelo, porque estaba seguro de que la película tenía este final que finalmente tuvo. De que Claudio Bieler era el último en enterarse de lo que pensaba su representante, o eso es lo que pienso yo, queda a libertad de cada uno pensar otra cosa, obviamente. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? Juancito Dáquila, ¿qué le pasó a Gracini? ¿Vive lesionado este muchacho? Sí, en este caso una pubalgia. Tiene Gracini una pubalgia baja, aguda, y va a estar mínimo 2 semanas, 15 días afuera de las canchas. Gracini que tiene una cruz importante en su vida, son las lesiones. Sí, de todos modos, Gracini cada vez que entró y que fue pedido por la gente, en la gran mayoría de los partidos no rindió. El otro día fue un ejemplo. Yo lo puntué con 3 puntos. Yo también. Puntaje fue 3. Me estoy fijando ahora y también. No pidió prácticamente ninguna pelota, y si vos entrás en el segundo tiempo y tenés pocas posibilidades, tenés que pedir todo. Y además tuvo el empate y la pelota terminó en la popular local. Igual sería una especie de darle la derecha a Grassini, porque estoy seguro que debe pensar esto que digo yo. Juega muy poco Grassini, ha tenido muy pocas participaciones como titular. Eso es algo que tenemos que saber. Sí, pero si vos por no algo sos... también no claro, tiene oportunidad. Si vos no sos titular, la única forma de ganarte la titularidad es cada vez que ingresás demostrarlo. Y Grassini cada vez que ingresó no lo demostró. Por eso digo, yo lo daba como una alternativa. Vos me decís que hoy se lesionó. Es más, ahora lo estoy viendo porque sí puedo navegar en internet en nuestra web. ¿Y los cambios del técnico? Lo más probable es que vuelva a jugar con un 4-4-2, algo que hace varios partidos para mí que no viene haciendo, porque yo pienso que desde el partido contra Huracán, Racing jugó con línea de 3, incluyendo el de Boca, el de Argentinos y el de Lanús. Ahora lo vi distinto, pero te doy la razón con respecto al partido con Lanús, ¿eh? Te aviso para que no quede como que no sé reconocer mis errores. No, la verdad que me equivoco y mucho, y te lo reconozco, Juan. El otro día lo discutimos y tenías razón. Bien, ahora Russo seguramente vuelva a la línea de 4. Y uno de los candidatos para salir de este equipo es Pablo Luguercio. Algo que me llama la atención, más que nada el voto de la gente en la página, ¿no? La decisión de Russo, porque Luguercio no viene jugando nada bien, pero la gente que por tanto margen vote que tiene que salir Luguercio cuando es tan aplaudido, por lo menos es llamativo. Y Russo lo ve igual que la gente, por lo que Luguercio es quien cuenta con más chance de salir del equipo. Ingresaría Wagner y se podría correr Falcón para una de las bandas, formar una línea de 4, Mercado de lateral derecho, o ingresar José Luis Fernández, quien recibió, cuando digo quien me refiero a Russo, una muy buena, o le pasó muy buena información Barbas a Russo respecto a José Luis Fernández. Es por eso que lo incluyó en la lista de concentrados. Pero ni lo puso en el banco. Más allá de que no haya ido al banco, y es por eso que es una posibilidad como mínimo para jugar contra Newell's. Ayer un dirigente de los más altos me dijo que va a haber un aire fresco en el equipo. Lectura, van a entrar pibes, ¿no? Van a entrar jugadores que no han tenido mucha participación. Te cuento, Juan, esto viene a colación a lo que vos comentás de José Luis Fernández. Te cuento, Juancito, y antes de ir a la segunda tanda de identidad racinguista, que sobre 1.479 votantes, el 38% ha votado a Brian Liu para que salga del equipo. 546, acá tengo los números, esto es algo interno que tenemos nosotros en nuestro administrador, 546 han votado a Brian Liu, 272 a Luguercio. De 1.500 votantes, casi. 1.479. 272 a Luguercio, marca una tendencia. Sí, es que del 100%, él son 38 más 19, es el 57% de los votos. Se reparten entre Liu y Luguercio cuando hay 11 o 12 opciones, porque ahora veo que también está ninguno. De 12 opciones que se le repartan entre dos, el 57% de los votos es muchísimo. Y algo que está bueno, Juan, para los que no somos especialistas en la matemática ni mucho menos, de Olivera figura con un 0%, ¿no? Yo lo tengo con 1%. Bueno, acá en que tiene un ¿cuántos voto? Votaron ahí? 1.438. Acá votaron 1.481 votos totales. Ah, bien. Se ve que difiere. Votó mucha gente en los últimos dos minutos. No sé. Recién la página. Entonces se ve que hay un pequeño margen de error, ya sea. A mí me figura con esto. Martínez y Cajáis con 0%. Bien, a mí también. A mí me figura Martínez, Cajáis y Olivera con un 0%. Pero a Cajáis lo ha votado gente. Sí, o sea, raro, es raro. Por eso no, por eso ahora voy a chequear el tema de si han votado esta cantidad específica a Liu y a Luguercio. Lo que sí está claro que sí ese es el porcentaje, porque decía 37% a Liu. ¿Eso figura en la página? 38 Liu y 19 Luguercio. Entonces están mal los números del administrador o lo que igualmente refleja no, esto. Más allá de uno, un voto o un porcentaje, no cambia la ecuación. Liu va ganando por muchísimo margen, segundo está Luguercio y tercero Jacob con 15% en este caso. No, definitivamente está mal.

Juancito, como les contábamos recién a los oyentes, yo no fui a la práctica, fuiste vos hoy. Sí. No habló nadie. No. Los parlanchines hoy no, ¿no? Sí, seguramente por lo que pasó ayer, el conflicto que hubo con Claudio Bieler y la prensa, pero también porque el técnico prefiere que sus jugadores mantengan un perfil un poco más bajo y sacar a Racing un poquito del centro de conflicto y de la mirada de todos. Me parece algo bastante coherente por parte del cuerpo técnico. Acá me dicen a través de un mensaje, Juan, igual yo lo tenía anotado también en la planilla, en un foro están promoviendo ir mañana al entrenamiento. Sí, ya lo sabía, pero en un principio, en el foro creo que se decía que el entrenamiento iba a ser por la mañana. ¿Fororacing.com.ar? Sí, va a ser por la tarde el entrenamiento, porque por la mañana iba a jugar la reserva. Finalmente no va a jugar la reserva contra San Lorenzo, el partido que debe. Déjame aclarar, Juan, que ya están enterados de esto, porque yo recién me metí en el foro y ya estaban enterados. Bien, a lo que iba a ir es que si mañana quieren hacer un banderazo o ir a la práctica, no es el día más apropiado, porque seguramente hagan fútbol dentro del estadio y prácticamente que no van a tener contacto con ningún jugador. Lo ideal para estas cosas es cuando Racing se entrene en la cancha auxiliar y pueda tener un poco más de contacto. Que nunca más se van a... Bueno, pero mañana seguro es que se va a hacer fútbol como siempre hacen fútbol. Nunca se va a poder realizar algo como lo que se está armando, por una cuestión de que se enteran y entran adentro. Sí, en realidad es muy difícil trasladar toda una práctica que ya se está llevando a cabo a la... estadio principal, pero una cuestión de que están X cantidad de hinchas gritando. No, pero igualmente, Juan, el hincha, si se quiere expresar, se va a expresar cuando los jugadores salgan, se va a expresar durante el entrenamiento, y en algún momento los jugadores van a salir de la cancha principal y los van a escuchar, ya sea lo que quieran apoyar o aquellos que estén disconformes por lo que están haciendo. A lo que voy es que el contacto es mínimo si Racing se entrena en el césped del estadio, porque... ¿Se entrena en la tribuna? No, en la cancha auxiliar. Ah, porque dijiste en el césped del estadio. Y sí, pues se puede entrenar en el césped de la cancha auxiliar. Nunca había entrenado a un plantel. Está bien, pero me refiero al estadio, adentro del estadio. Porque salen del campo de juego, se meten en el vestuario, y el vestuario donde dejan sus coches está muy cerca, y Juan, la gente no tiene acceso a esos lugares. Juan, acá el tema es que a través de un foro es muy difícil que se pueda llegar a armar. No por menospreciar al foro, ni mucho menos. Lo que no creo es que sea algo tan masivo lo que se esté armando. Y si lo es, igual no lo veo mal, para apoyar o es para mostrar su disconformismo sin violencia, obvio, para mí está bien. Por eso, no lo veo mal. Ojalá vayan y... No estoy diciendo que está mal, lo veo perfecto. Digo que en el caso de mañana se va a complicar mucho más. Ojalá que haya policía igual. Que haya policía como para poder controlar, porque uno dice... Ojalá vayan sin violencia. No, pará, si se arma algo así y van 1000 personas, siempre hay uno que expresa su disconformismo de otra forma, más que jugadores vayan para adelante y todo el piripipi. Ojalá que haya policía, que se prevea, lo que puede llegar a ser una especie de banderazo, de apoyo, o de expresar su disconformismo por lo que está sucediendo. Pero me gustaría que los jugadores de Racing se den cuenta de todo lo que vive el hincha, de todo lo que estamos sufriendo. O si ya se dieron cuenta, que se den aún más cuenta de lo que está pasando. Si ya se dieron cuenta, que lo demuestren. Que lo tengan más presente. Claro, que lo demuestren dentro de la cancha, que en definitiva es la única forma que tienen de justamente demostrar si se dieron cuenta o no. Bien. Lo teníamos que decir porque es uno de los temas también que se está mencionando. Ahora vamos a ir a lo que respecta al entrenamiento matutino. Cortito y al pie, Juan, te pregunté si había charlado algún jugador con los periodistas. Me dijiste que no. ¿Qué pasó en la práctica? Trabajo de definición, fútbol en espacios reducidos. Lo más importante es lo que contábamos de la lesión de Grassini. ¿Hubo charla? No mucho. No charla, pero no... No, no, entre ellos. Que hayas averiguado... ¿Que antes del entrenamiento hayan hablado los jugadores? ¿Hubo algún tipo de charla? No lo sé si la hubo, no la vi. Y lo que te decía es que Grassini tiene esta pubalgia que lo va a mantener afuera del campo de juego cerca de 2 semanas. Voy a averiguar si no hubo charla hoy, porque después de lo que pasó ayer con Bieler, mínimo tuvo que haber. Pero si hay una charla, la va a haber o la hubo dentro del vestuario y los jugadores. A eso apuntaba yo. Pero si la UBA dentro del vestuario, los jugadores están. ¿Qué me vas a decir? ¿Que la prensa? ¿Pero lo único que ve es lo que dan sus ojos? No, obvio que no. Ah, pero. No veo atrás de las paredes, Juancito, en el sí, club, ya sé a lo que te referís, pero. Yo, vos y todos los que vamos todos los días, no hace falta. No, obvio, obvio. Cuando las prácticas son a puerta cerrada, nosotros a los 5 minutos sabemos el equipo, Juan. O sea, quiero averiguar si hoy no hubo charla entre el plantel, entre los jugadores, si no se miraron a la cara y no le preguntaron, Claudio, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? O Claudio, te lo entiendo porque estabas nervioso. Sí. O Claudio, ¿cómo vas a decir lo eso? Lo que sí sé es que los jugadores están muy disconformes con cierta parte del periodismo y es por eso también, más allá de lo que hablaba antes de una bajada de línea de Russo, de bajar el perfil, también no hablan por esta cuestión. No, a mí me parece bien que Russo intente bajarles el perfil a los jugadores. Creo que hoy era un día como para que hable el capitán, luego de lo que sucedió. Pero hay que dejarlo trabajar también a Russo. Russo es un tipo experimentado. Y lo más importante es que su mensaje no solo le llegue a los jugadores, el mensaje este de bajar el perfil. Estaría bueno que el verdadero mensaje, el que tiene que ver con lo futbolístico, también le llegue, porque veo que no les está llegando. Sí. Luego de la pausa vamos a hablar del posible esquema, de los cambios que debería realizar el técnico para nosotros, y también de lo que ya sucedió, de los problemas que tiene este equipo, más allá de que no tiene alma, como dijimos una y otra vez. Auspicia filial Zona Norte. Racing, perdona el color de mi sangre. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. La mayor variedad en indumentaria de Racing la encontrarás en Football Sports. Modelos anteriores y actuales de buzos, conjuntos y camisetas. Football Sports, atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1, Capital Federal. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la academia. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunícate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar, un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palán, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus 3 sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Día de buena música en Identidad, ¿eh? A ver, dale un poquito más. La mejor información de la Academia, sintonizala en Identidad Racinguista, de lunes a viernes a las 20 por AM650, en dúplex por AM570. Conduce Flavio Azar. Mi océano salvaje. ¿Cuándo va a sacar un álbum dividido? Bueno, lo dejamos para Identidad Racinguista en FM, Juancito Dáquila. Ahora te consulto. A ver, ¿cómo hago para viajar a Tucumán? Hoy estuve en el club, tuve la posibilidad de hablar con la gente del departamento del hincha, quien va a sacar micros para ir a Tucumán. En realidad, en principio va a ser uno singular. Solo. En principio va a ser uno solo. Porque mirá que mucha gente cuando escucha micros dice, ah, bueno, no. El último día voy y lo compro. En principio va a ser uno solo, quedan pocos lugares, un poquito más de 15 lugares para llenar el primer micro, y después en base a los pedidos que haya para el segundo micro, se va a ver si se saca o no. ¿Sabes cuál es el tema? Porque tienen que llenar los dos. Lo que me comentaba Pablo, que es quien está a cargo del departamento del hincha, Pablo Del Piero, es que cuando se llene el primer micro van a empezar a tomar las reservas seguramente para el segundo, pero con... Es muy difícil conseguir hospedaje para tanta gente, Juan, ¿eh? Además de eso, pero me decía que van a empezar a tomar las reservas para el segundo micro, pero en caso de que el día lunes, martes de la semana que viene no esté lleno o no esté en su mayoría reservado para el segundo micro, se le devuelve la plata de la reserva a la gente. Está muy bien. Y se baja uno de los micros. Después vamos a dar la información mañana de que hay otro grupo de gente que es de Villa del Parque, que ya viene sacando micros hace mucho, que también le brinda la posibilidad a los hinchas que quieran viajar y que no lo hayan reservado con el departamento del hincha, o que simplemente tengan ganas de salir desde Villa del Parque. Prometo que mañana o pasado vamos a estar dando la información, sí, también. Para algún desprevenido, el partido con Tucumán va a ser el viernes a las 21 horas, 21:15. ¿Está confirmado 21:15? Está bien, yo no tenía la hora, sí tenía el día, y Juancito nos confirma que va a ser 21:15. Vienes a 21 o 21:15, no recuerdo ahora, pero... Igual el que quiera viajar. Minutos. Claro, no le va a cambiar mucho la ecuación. Aprovechando que es un fin de semana largo, mucha gente de Racing que no tenía previsto viajar, capaz que ahora definitivamente se lanza a la ciudad norteña. 350 pesos sale el pasaje con entrada incluida, 335 si sos mujer, si sos dama o si sos jubilado, en caso de que no otorguen entradas de dama o de jubilado, va a salir 350 pesos para todos. Y 320 para el que tiene el pack. Exactamente. Se descuentan los 30 pesos en la entrada. Los que no son socios, 360 pesos. El no socio deberá sacar la entrada por su cuenta. Como saben, deben acercarse al departamento del hincha, que queda en el estadio, al lado de la puerta 17. Para los que todavía no lo visitaron, es un motivo como para poder hacerlo, más allá de que viajen o no viajen a Tucumán, o si no, también pueden reservarlo en Villa del Parque o en los locales de la Academia, en el centro o, como dije recién, en la sede de Capital. Hablando de sede de Capital, está conectado, como para conversar con nosotros, Rubén Guevara, que es dirigente y que trabaja en la sede de Villa del Parque, que trabaja como queremos trabajar todos, para Racing y sin cobrar, ¿no, Guevara? Eso es lo más importante. ¿Qué decís, Flavio? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Estamos en el lugar que todos queremos estar, ¿no? Claro, a mí me encantaría algún día poder trabajar para Racing, pero sin cobrar absolutamente nada. Bueno, bueno. Por eso te envidio a vos y por eso cada vez que te veo te digo que el laburo que están haciendo en Villa del Parque es increíble, porque es toda gente que labura a pulmón, más allá de los empleados que tiene Racing también, obvio. No, pero la verdad es que lo que veo en Villa del Parque me asombra, porque es un laburo hecho, como dije recién, a pulmón, sin tanta ayuda, porque la verdad es que hoy en día, con los problemas que tiene Racing, se hace muy difícil poder bajar dinero a Villa del Parque, poder ayudar también al predio Tita Matiusi. El gasto que tuvo Racing con los refuerzos también implica que durante este semestre se haya apostado netamente todo a lo que tiene que ver con el fútbol profesional. Por eso felicito a la gente de Villa del Parque por el laburo que hace, porque cada vez que voy a la sede, que no lo hago tanto, pero sí con mucha más frecuencia que antes de ser conductor de este programa, veo que hay obras, que se labura, que se preocupa por el socio, y la verdad es que me pone muy contento, Rubén. Bueno, yo te agradezco las palabras acá. En este momento el vocero soy yo, pero somos un grupo de muchachos que laburamos mancomunadamente, todo por el bien de Racing. Pero bueno, más que nada para que el socio de Racing lo disfrute. Cuando dije que eras dirigente, ¿me equivoqué? ¿O está mal decir que sos dirigente? No, yo lo tomo así, ¿eh? Ah, bien, yo bien. Yo lo tomo, soy hincha y bueno, hoy me toca la suerte y la bendición, como digo, de cumplir un rol de dirigente. Pero no, bueno. Porque viste que hay muchos que cuando le decís vos sos dirigente, le dicen no, yo soy asambleísta, no, yo soy allegado. Hay algunos que tiemblan a la palabra dirigente, al cargo, a la etiqueta. Y posiblemente porque cuando, por ser un club de fútbol, Racing, el termómetro lo marca el fútbol. Y a veces cuando las cosas no van bien, viste, qué sé yo, a lo mejor de esa manera se quiera evitar o evadir algún tipo de responsabilidad. Uh-huh. Yo desde el momento que me tocó la suerte de asumir, en todo sentido, pongo la cara, voy y nunca lo niego. Acuérdate que yo estoy orgulloso de estar donde estoy. Rubén, además de todo esto y de aclarar que sos el protesorero de la sede capital, sede Villa del Parque, como a vos no te gusta que le digan, a vos te gusta que le digan capital, ¿no? Para no encasillarla sí. Nada más que en un barrio. Exacto. Rubén, tenemos que confirmar que el día jueves se va a realizar la fiesta. El día jueves vamos a festejar el cumpleaños de Racing, lo vamos a hacer en familia. Decidimos por una cuestión de que estamos organizando otro tipo de fiesta y bueno, por diferentes motivos no pudimos llegar a hacerlo y con precios accesibles para todos. Queremos que, claro, que todo el hincha, más allá del momento que nos futbolístico que nos toca vivir, le festejemos el cumpleaños al ser más querido que tenemos, que es Racing Club. Exactamente, porque uno a veces piensa, con lo mal que está Racing, estamos para festejo. La realidad es que qué mejor que poder desahogarnos, qué mejor que poder también brindar por felicidad, porque más allá de que Racing hoy en lo futbolístico esté mal, yo no dejo de ser un tipo feliz por ser hincha de Racing. Seguro. Y por qué no juntarnos todos en la sede de Villa del Parque y no desparramados, porque yo estoy seguro que el día jueves iba a ir a comer con mis más amigos hinchas de Racing, ya sea en la Provinciana, en cualquier restaurante de Avellaneda. ¿Por qué no hacerlo todos juntos en la sede de Villa del Parque? Seguro, esa es la idea, de que nos juntemos todos los racinguistas, cualquiera sea el pensamiento, y a veces de estas reuniones nos hacen, a los que tenemos la suerte, como dije antes, de conducir esto, nos muestran los errores que podemos llegar a cometer. No, pero aparte es una manera de abrirle las puertas a muchos. A muchos que creen que a lo mejor es sectario, que porque son de una filial no pueden venir. No, acá las puertas están abiertas. Es la casa del hincha Racing. Aparte vos sabés muy bien, Rubén, que hay gente que quizás es de la zona sur o que le queda lejos Villa del Parque, que no tiene mucho conocimiento de cómo está la sede. Y es una buena forma de abrir las puertas a aquellos que quizás hace mucho que no pasan por la sede y hoy van y dicen, pucha, se ha laburado. Yo te puedo dar dos datos nomás. El fútbol infantil aquí en la sede este año se hacen tres categorías más. Se triplicó la cantidad de chicos que vienen aquí. Lo mismo que la gimnasia artística. Ya hay dos equipos competitivos genuinos de Racing que el año pasado no estaban formados en Racing. Este año con categorías de escuelita y demás de gimnasia artística ya se han creado dos equipos completamente genuinos de Racing, formados de aquí, desde la primera, gimnasia, el primer día que vinieron a hacer gimnasia, comenzaron aquí en Racing. Eso es un orgullo para nosotros. No, sin dudas. Aparte es un orgullo que no solo el fútbol esté creciendo, porque la realidad es que Racing es un club que estaba quedado en los demás deportes, como también está quedado en el fútbol, porque en el futsal también no ha tenido muchos avances en los últimos años, y esperemos que pueda llegar a ascender a primera este año. Rubén, más que nada, los precios para el día jueves. Los precios van a ser 10 pesos la entrada y después va a haber un buffet donde se va a poder adquirir todo a precios módicos. Nosotros dijimos de que la idea era esa, no era lucrar, sino que aunque terminemos empatados, como decimos vulgarmente, sí, en cuanto a la recaudación y la inversión que uno hacía, el hecho era festejar con la gente. Así que los esperamos a todos. La gente que va, así como se convocan para ver un partido de Racing, bueno, que el jueves vengamos a festejar el cumpleaños de Racing. Quiero música, Guevara. Va a haber. Un poquito música, de reggaetón, te quiero ver perreando, Guevara. Vos sabés que es lo mío eso. No, por eso, yo te conozco de antes de que ahora digas que sos dirigente, por eso te lo digo. No, yo ya te dije, el orden está así, hincha y luego lo otro. No, ya sé, como yo digo siempre, no me digas periodista. Decime hincha de Racing. Claro. Porque yo nací de Racing, después me recibí. ¿Y hasta qué punto que ayer prácticamente estuvimos presentes cuando hablaba recién lo de Vieles? Estábamos presentes, los dos nos mirábamos. Nos mirábamos, ¿no? Juntos. Por eso te digo. Guevara, suerte en Villa del Parque y nos vemos el jueves. Bueno, los esperamos y de paso te acerco las disculpas porque hoy por mi actividad laboral no me hice posible. Tenía pensado ir a la radio y bueno, hoy no pude estar. Hasta mis amigos me plantan, Guevara, pero bueno. No, vos sabés que no. Ya que me planten los jugadores está todo bien, pero no, mis amigos, ¿viste? Vos sabés que no. No, Guevara, suerte el día jueves que nos vemos, bueno, y ojalá que vaya mucha gente. Ojalá que sí. Para poder festejar. Última tanda en Identidad Racinguista. Jubílese con o sin aportes. Estudio jurídico especializado a cargo de los doctores Germán Fernández y Silvia Gómez. Ubicanos en Ameguino 2053 Capital o llamando al 4923-0946. Si te querés jubilar, contactate con nosotros. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión, equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o La Valle 561 Quilmes, o en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Transportes Itapirú, autoelevadores, de Rodolfo Laranga. Itapirú 1942, esquina Coronel de Elía, en Valentín Alsina. Teléfonos 4209-3719 o 4209-8955. Mail, itapirú@milic.com.ar. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y miniflet. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568, 4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Último minuto de Identidad Racinguista. Juan, yo saco a Luguercio del equipo. Está bien, respecto a lo que habías dicho antes, que después lo contabas, porque quizá alguno, claro, se suma ahora y no entiende. Lo dejo a Auche en el equipo con Bieler. Aunque me cuesta ahora, ¿eh? Antes no, antes lo sacaba sin problemas a Luguercio. Hoy creo que hasta a Auche le vendría bien salir. Pero igualmente, la verdad es que... Y sé que mucha gente en este momento se enoja con lo que uno dice porque dicen, ¿qué dio Auche? Yo también pregunto, ¿qué dio Luguercio? Igual que le pregunta qué dio Auche, hizo dos goles para ganar dos clásicos. Yo creo que tiene que salir del equipo, pero... No, pero... ¿Pregunta eso? Pero hablo del global. Yo lo que creo es que Luercio es un jugador que se ha brindado por la camiseta de Racing, pero que siendo delantero aporta demasiado poco a eso, al juego ofensivo. Pero yo lo si lo pondría como mediocampista por derecha, en otra situación quizás, ahora mismo lo pondría como mediocampista por derecha, pero es difícil que el jugador quiera jugar en ese puesto netamente como mediocampista por derecha. Cuando digo que para mí, o yo lo sacaría a Auche, es más como un castigo a Auche que un reconocimiento a Luercio sin y duda. Que siga siendo titular, a eso voy. No, creo que duda. Auche tiene que salir del equipo como para mentalizarse que, o darse cuenta de que no está jugando nada bien. Mañana juegan la práctica, es a la tarde. A la tarde, exactamente, a partir de las 15 seguramente Russo haga fútbol. Yo soy de los que piensan que es momento de quizás darle la oportunidad a José Luis Fernández por izquierda. Todavía no me decido a quién debe entrar por Luercio. Me inclinaría quizás por... Hasta te diría que capaz que lo saco también a Auche y lo pongo a Steiner, pero ahí estoy volando un poco más. Pero por Luercio tiene que entrar un mediocampista que genere un poco más de fútbol. ¿Por qué no probar con Fariña? Ya que no está Racini. Fariña, aunque es complicado, ¿viste? Sí, además Barbas lo decía el otro día, que Fariña es un jugador muy discontinuo. Pero por ahí esos 20 minutos que juega Fariña rinde mucho más que cualquier otro jugador. Yo a Luercio hoy no lo pongo. Cuando me agarro esto Barbas, quiero decir que Barbas es quien le pasa informe de los partidos de la reserva a Russo hoy. Y por eso es que Fernández va o fue al banco o fue a fue porque se lo ganó, mejor dicho. Igual, Fue porque por se eso, lo ganó. Pero quien le pasa el informe es Russo también algún que otro partido, porque los partidos de reserva se graban hace tiempo, Juan, también. Sí, pero no es lo mismo verlo grabado. Está bien, pero es más o menos lo mismo, Juan. Igual respeto obviamente los informes que confecciona Juan Barbas y respeto muchísimo más que nada a Juan Barbas, más que a los informes, porque es un gran profesional. Mañana nos escuchamos, propongo una línea de 4 también en el mediocampo o 4-3-1-2, basta de los inventos. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing.